Radio TEA. Periodismo por periodistas. Bienvenidos, estamos en una nueva edición de Prende la Radio. Es la hora 20, 42 minutos en toda la República Argentina. La temperatura es de 9 grados centígrados y la humedad del 74%. Les habla Natalie Jaraz y estoy con Julieta Redondo, que me acompaña. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos unos invitados de lujo. Estamos con el padre César Chiquitano Tagle, mejor conocido como padre César o el cura roquero. Y nos acompaña también el Tucán o Ángel Estalo, que es el guitarrista de la banda. Sí, gracias. El padre César tiene 48 años y hace 19 que ejerce el sacerdocio tras haber llegado a la religión o a decidir ser cura tras un recital benéfico cuando era joven. Es músico, autor y compositor y además sacerdote en la parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús, en Villaluro, y es capellán de las Madres Escolapias. Además colabora en los colegios Divino Corazón de Jesús y Santa Rosa en la capital federal. Desde el lado del rock, tiene una banda que se llama El Padre César y los Pecadores y cuenta con una discografía de 18 discos y trabajó con músicos reconocidos como Fabiana Cantilo, Soledad Pastorutti, León Gieco y otros. Bueno, bienvenido César, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, un gusto, muchas gracias que nos hayan invitado. Un gusto estar compartiendo esta nota con usted. Muchas gracias. Y con la gente que los escucha seguramente. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, César, vos sabemos que comenzaste, digamos, el sacerdocio ya de grande, pero ¿de chico tuviste alguna formación religiosa, de pequeño? De chico tuve lo que el común generalmente tiene, ¿no? Algunos en la parte judía, otros en la parte musulmana y los católicos. Todo lo que es, qué sé yo, el bautismo de pibe, la comunión, la confirmación. Pero en realidad, cuando yo estaba por tomar la comunión, tenía 7 años, a los 8 años la tomé, ahí muere mi viejo. Y cuando iba a hacer todo el curso de catequesis, me acuerdo que me decían que Dios era lo más grande, lo más bueno que podía haber. Y yo pensaba, si es tan bueno, ¿por qué se llevó a un ser tan bueno como mi viejo? Y a partir de ahí, bueno, estamos hablando del año 72. Así que, bueno, las monjas la mandaron a llamar a mi vieja, me acuerdo si eran comunistas en mi casa, todas esas cosas que pasaban en aquella época, sí. Que hoy son como más normales, uh-huh. Pero antes no. Y bueno, y ahí tomé la comunión, que esto y que lo otro, pero la verdad que Dios empezó a ser algo que dejé al costado de mi vida, ¿no? De pibe. Y durante esos años, digamos, de la adolescencia, bueno, fuiste bastante rebelde, ¿no? Pelo largo, te dedicaste a la música. Que a uno dice pelo largo, hoy es común ver el pelo largo, pero en aquellos años... Claro, te era todo un acto. Somos sobrevivientes de, digamos... Claro, por ejemplo, en aquella época, no solo una cuestión del pelo largo, sino que no éramos muchos los adolescentes que curtíamos lo que era el rock, ¿no? Y el rock nacional, sobre todo. De hecho, durante los años de la dictadura, bueno, era bastante complejo acercarse a esos ámbitos. Sí, o uno iba a los recitales, que acá Angelito lo puede decir más, porque es mayor que yo, entonces, ¿se acuerda? 6 meses mayor que yo. Entonces, es cierto que vos ibas al recital y en la puerta estaba el celular que no era este con el que hablaba por teléfono, sino el carro de la cana, donde te llevaban según el... la irritación de los ojos. O el atuendo, ¿no? Claro, era eso. Pero sí, para la adolescencia mía, recuerdo que sí, el haber escuchado ahí a Lito Nevia, a Spinetta, a León, a Charlie, eran tipos que te abrían la cabeza desde otro lado, ¿no? Por eso para mí fueron como mis grandes maestros espirituales de la adolescencia, ¿no? Bien, y vos comenzaste a estudiar música y canto durante la adolescencia. previo a entrar en el sacerdocio, ¿no? Sí. ¿Qué estilo de música y qué decían tus letras antes de convertirte en sacerdote? Porque quizás contabas otro tipo de historias. ¿Sufrió alguna transformación tu música? Mira, tenía las cosas que tiene un adolescente muchas veces, ¿no? Por un lado estaba toda una parte sentimental de la novia de turno, digamos, ¿no? Que nunca dejaba de aparecer. Después los típicos bardos adolescentes que uno tiene y los sueños y cosas que uno veía como injustas, como tremendas, y todo eso nunca dejó de ser para mí una cosa que pasó por el costado, ¿no? Pero sí eran letras que hablaban de cosas que me pasaban y lo que se parecen a lo de la misma de hoy, cosas que me pasaban y que le pasaban al resto, ¿no? Bien, y por ejemplo, ¿podrías seguir tocando temas que compusiste en aquellos años o ya estarían vedados por tu condición de no, cura? No, porque... no, porque son canciones que tienen que ver con la vida, y vos, aunque seas sacerdote, no dejás de estar en la vida de todos los días, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, indudablemente, yo hoy no paso por la historia, si lo querés, de un noviazgo, con todo lo que implica, ¿no? La energía de poner ahí tus cosas. Pero sí, de hecho, en el disco nuevo hay un tema, No te vayas, que lo podés entender como una... que la cantamos con el Piti esa. Sí. Uh-huh. Pero bueno, por el no te vayas puede ser a muchas cosas. A alguien que querés mucho y se te está muriendo. A algo que te está pasando en la vida y que querés retenerlo, pero se te va. Y bueno, claro. Es decir, uno puede verlo como desde muchos lugares, ¿no? Claro. Y vos, bueno, en una entrevista te definiste como un nexo entre la música y Dios. ¿Y cómo es la respuesta del público en general en relación con eso? Yo siempre, la verdad que he tenido una buena recepción de la gente. Nunca he puesto como la investidura sobre lo que es el músico, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, en los homenajes a Papo, donde hago la oración generalmente, y que este año me invitaron a tocar... bueno, yo creo que fuimos, entre comillas, visto como una banda de músicos, ¿no? Como una liturgia de la música, claro. ¿No? Entonces, al contrario, tal vez por ahí, como las letras tienen que ver con cosas hondas que nos van pasando cotidianamente, no tiene frontera lo que hago, ¿viste? Claro. No está hecho, no es música cristiana, ¿viste? No. ¿Y tus fieles de la iglesia van a escucharte a los recitales o son personas totalmente diferentes? No, algunos vienen, pero bueno, a la hora que tocamos nosotros, mucha gente ya está en la cama, ¿viste? A veces. Entonces no. Pero sí, por ahí pibes de los colegios donde voy se van prendiendo de a poco, van viniendo. Nunca he especulado con eso yo, ¿viste? Para mí una persona no es mejor o peor porque me viene a ver o no cuando toco, ¿viste? Yo en eso separo los tantos, ¿viste? No, si no sería como una manera muy, muy estrecha de ver a las personas, ¿viste? Claro. Uh-huh. Y yo me enriquezco también con el que no le copa lo que hago o la veo de otra manera, ¿viste? ¿Y has recibido algunas críticas por lo que estuvimos viendo? ¿Cómo vivís esas críticas? Que generalmente vienen, ¿no?, del lado de más ortodoxo, claro. Mira, la verdad que mucho no entro yo en el juego de esas personas, ¿viste? Porque seguramente no deben hacer casi nada con sus vidas, ¿viste? Entonces lo único que hacen es ver lo que hace el otro y ¿viste? Y pues ni siquiera son críticos de cine, ni de música, ni de nada, ¿viste? Uh-huh. Y por otro lado, porque lo que me da pena a veces es que encima crean que tienen una relación linda con Dios, ¿viste?, y con la vida, ¿no? Pero la verdad que es un tema de ellos y lo mío es que sigo haciendo canciones y que para mí mi maestro espiritual es Jesús, y Jesús no se detuvo, ¿viste?, a lo que opinaban contra él, ¿viste?, o a favor de él. Tenía muy claro un camino y lo llevaba hacia adelante, ¿no? Es como como puede pasar con ustedes, ¿no? Alguien les puede criticar o no lo que hacen, pero lo importante es lo que van haciendo y lo que van construyendo, ¿viste? Además, yo creo que en la vida uno también se tiene que ir nutriendo de las intuiciones que tiene adentro para hacer, ¿viste? Claro. Este sábado vas a hacer un show en el estadio de Racing junto con Viejas Locas, van a ser teloneros. ¿Cómo es tu vínculo con el Piti Álvarez o como vos lo llamás, Cristian? Sí, Cristian es un hombre, Piti es la es el personaje. Sí, es el nombre artístico, ¿no? Podríamos decir. Con él nos conocimos en el condado hace como 6 años, 7 años. Nos presentó otro músico, el Negro García López, ¿no? Y cuando nos presentó, yo le comenté que con la banda había un tema de él que hacíamos. Está saliendo el sol. Y entonces él con toda digamos, el ir de frente que lo caracteriza, me dice: mirá, no sé si creemos en el mismo Dios, pero para mí Dios es el que me ilumina, dice él. Por eso el sol le hice la canción que le hice. Y para mí también Dios es lo que me ilumina, no es lo que me opaca la vida. Entonces, en el fondo, creemos las mismas cosas. Y después, bueno, se fue dando la relación de ir viéndonos y se fue ahondando esa relación con él, ¿no? Que es más allá de lo musical, sino que ya es como una relación que pasa también por lo humano, no solo por una cosa profesional, ¿no? Claro. Bueno, tenemos un pedacito de esta canción para escuchar. Dale. Para los oyentes que Radio no la conocen. Tea. Por periodistas. Radio Tea. Periodismo por periodistas. Radio Tea. Periodismo por periodistas. Me siento el teléfono. Bueno, bien, y recientemente también lo acompañaste al Piti en su, digamos, declaración de que está intentando salir de las drogas y demás. ¿Cómo lo acompañás vos en este proceso, si es que lo acompañás? ¿Como amigo, como sacerdote, como...? Sí, lo acompaño como... lo acompaño como ser humano que somos los dos, ¿no? Esa es la manera como yo hoy estoy presente en su vida y él en la mía. Salir de la adicción y de donde le pegó a él es un tema... no es tan sencillo, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que uno a la gente la tiene que acompañar más allá de lo que logre o lo que no logre en la vida, ¿viste? Es muy fácil, ¿viste?, brindar el triunfo, entre comillas. Yo creo que uno tiene que estar con las personas por lo que son, por lo que valen, ¿no? Es decir, para mí Cristian no vale por el estadio Racing, ¿entendés? Puede no estar eso. De hecho, va a pasar Racing, vamos a seguir estando viéndonos, ¿no? También a veces depende de los tiempos de uno, los tiempos del otro, pero sí es cierto que además somos bastante conocidos con María Ángeles, que es su pareja, con quien ha tenido una nena hace poco, así que siempre estamos como informados los unos de los otros de cómo viene la mano, ¿viste? Entonces, el acompañamiento es ese. Y después, bueno, con él charlamos mucho, pero como digo siempre, y no es confesión, ni yo charlar algo con cualquiera de ustedes queda entre las cuatro paredes, ¿viste? No hace falta que a mí me digan, no digas nada, ¿viste? Se sobreentiende cuando hablo con Angelito, con el Tucán, o con, ¿viste?, con Luisito, con un montón de gente. Son cosas que uno habla con el otro, ¿viste? Me parece que son principios que no tenemos que perder los seres humanos. Claro. Si no, es como que siempre tenés un mejor amigo al que le contás todo, ¿viste? Y algo que una persona te confió termina siendo un secreto de 20 personas, ¿viste? Claro. Sí. ¿No? Y justamente, bueno, a veces es difícil, ¿no?, para los músicos y demás, combinar esa fama y ese estar tocando en Racing frente a miles de personas y poder soportar eso. Y vos, digamos, ¿cómo manejás la ambición de fama y popularidad que surge de la música y de los músicos en particular con el sacerdocio y tu vocación religiosa? Primero de este lado, primero que en realidad... lo que uno quiere, como todas las personas que hacemos música o quien escribe un libro, lo que uno quiere es que la gente o lea su libro o escuche su música. Sí. A uno le encantaría que su música suene en las radios, ¿viste? Qué sé yo. Yo lo vivo con mucha paz, ¿viste? Yo sé que todo lo que voy haciendo en la vida es un escalón más que tengo, ¿no? Nada es el techo, ¿viste? No existe el techo, existen los escalones, ¿viste? Entonces, si yo pongo demasiada energía en este escalón, el otro no va a llegar nunca, ¿viste? Y además lo tomo como esto que les decía. En realidad lo importante es lo que me planto hacer en el escenario. Puede haber 20.000, pero si 20.000 o no lo reciben con onda o lo que fuere, yo por eso no voy a dejar de hacer lo que hago. Y si lo reciben con onda, como mejor todavía, ¿viste? Pero mira, Atahualpa Yupanqui, lo deben conocer o lo sentí nombrar. Sí. Atahualpa decía que el aplauso era un asesino, ¿viste? Pues si vos te quedás en el aplauso, no creces más. Como ya logré esto, ¿viste? Y la realidad es que vos lograste esto, pero después vienen otras cosas. Como dicen, dormirse en los laureles. Claro, ¿viste? Yo creo que eso es el tema. Yo creo que justamente, hasta te diría en la vida lo que uno, me parece, a mí al menos, después lo más que hagan lo que quieran, pero yo trato que todo lo que hago me despabile, ¿viste? ¿Me entendés? No me copa andar como, ¿viste? Es una buena actitud y una buena forma de vida. Claro, ¿viste? Y toda esa gente quiero que me despabile, no quiero que me sumerja en ningún miedo. Uh-huh. Aunque uno siempre antes de tocar o ante un montón de cosas, uno tiene unos pequeños nervios que son lógicos. Uh-huh. Pero una vez que estamos ahí arriba, aparte, yo subo, pero subo con una banda de músicos que son muy buenos, ¿viste? Estos Los Pecadores. Bueno, traje uno. Acá tenemos, sí. Si nos pueden hacer una pequeña demostración de esta canción. Nos gustaría, antes de ir a la tanda, sí, escuchar, ¿sí? Está saliendo el sol, si ¿está puede saliendo ser el sol? Ah, bueno, claro. ¿Cómo no? Es que esto no lo hacemos, vamos a hacerlo en el nuevo o en el viejo. Sol que es sin duda mi Dios, y aunque no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Está saliendo el sol que es sin duda mi Dios, y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánosle hoy, así sea, amén. Radio Tea. Periodismo por periodistas. 300 pesos de teléfono. ¡Pupi! Jefe. ¿Qué haces? ¿Estás en internet? En internet. Yo también. ¿Estás comiendo factura? Comiendo factura. Yo también. ¿De grasa o de manteca? De cerveza, no. Pupi, Cromañón, Ciudad de Internet Flash es para que no gastes esa enorme cantidad de pulsos telefónicos. Además, vuela porque es internet de banda ancha y tiene un portal exclusivo para clientes Flash. Ciudad de Internet Flash. Conectate llamando al 0810-888-8558. ¿Yo tengo un plan médico para mí solito? Sí, Facu, vos sos el titular, porque el Kinder Plan del Hospital Alemán es exclusivo para chicos. ¡Qué grande el alemán! Solicite promotor al 0800-555-2700. Pasá por un concesionario Chevrolet y seguí aprovechando. Chao, gracias. El Corsa, el Astra y la Zafira están al precio que siempre quisiste. Gracias, hasta pronto. Vení. Aprovecha unos descuentos increíbles y llévate el auto que quieras. Nos vemos, gracias. Red Chevrolet, siempre con vos. Radio TEA FM 103.3. Radio TEA. Periodismo por periodistas. Estamos acá junto con el padre César o el cura roquero y con el tucán o ángel Stalo que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, César, vos en una nota dijiste que vos también criticás un montón de cosas que la gente suele criticar al Vaticano, una nota en Crónica. ¿Cuáles son esas cosas? A mí me parece que a veces El haber como organizado tanto la institución, que lo tenés que hacer por otro lado, no estoy diciendo que no, a veces puede hacer de que vayas perdiendo ciertas cosas que son las que gestaron todo esto, ¿no? Entonces, a veces el no estar en sintonía con cosas que van sucediendo, o el haber moralizado demasiado un lenguaje que no era para moralizarlo tanto, o el haberse apartado en Latinoamérica de lo que es la teología de la liberación, ¿no? Y tenés muchísimos temas más, ¿no? O que ciertos conservadorismos sigan en, viste, cerca de las cúpulas. La verdad que yo no creo que eso es lo que haya soñado Cristo, ¿viste? No digo que estén fuera, porque Cristo incorpora hasta Judas, así que en este baile estamos todos. Pero sí como que haya demasiado, o que el papado, digamos, tenga que ver siempre con alguien que es de Europa. Bueno, como una de las canciones que tenemos, que era un papa latinoamericano. Uh-huh. O del Asia, ¿entendés? O donde Congo quiera, o de la Atlántida que salga, qué sé yo, ¿viste? Pero que no sea, que pueda tener otro aire desde otro lado, ¿viste? Claro. Yo creo en las cosas de los lugares distintos, se ve de otra manera todo, ¿no? ¿Y en qué cuestiones particulares, puntuales, considerás que la Iglesia está desfasada con la actualidad? Y, por ejemplo, ponele un pastor, que es lo que sería el Papa, a quien yo respeto, pero tendría que ser un pastor. Un pastor es alguien que acompaña a la gente según lo que va viviendo, ¿viste? Entonces, según lo que vas viviendo, te va acompañando. Entonces, por ejemplo, ciertos temas que por ahí el común de la gente, y de la gente creyente, ¿no? Se cuestiona o piensa que estarían... Bueno, nuestra realidad en Latinoamérica no es lo mismo que en Europa, ¿viste? Entonces... Hay temas así concretos, o por ejemplo ponele, yo creo que hoy para las nuevas generaciones, para el sacerdocio y todo eso, se tendría que habilitar el tema del matrimonio, ¿entendés? Sí, bueno, justamente recientemente estuvo el caso de Vargas Llosa, sí, bastante en boga, y la cuestión, la pregunta por el celibato. ¿Vos qué opinás al respecto? Mira, el celibato yo creo que es una cosa muy buena. En lo personal, yo no opto, no es que digo que quiero que nos casemos porque yo estoy esperando que me habiliten a nada. Pero sí entiendo que hay mucha gente que lo podría hacer, o hay gente que tiene que dejar el ministerio porque descubre que su vida, bueno, también la llena una mujer, los pibes, y es una pena que gente tan humana, tan buena, no pueda seguir llevando a la práctica un ministerio por ese tema, que para mí, entre comillas, es un tema menor, ¿no? Después el celibato en sí, te digo, para mí es una riqueza en un punto, ¿viste? Porque Pues es verdad que tenés una autonomía y un corazón libre para donde vos querés, ¿viste? Uh-huh. O sea, como que no tenés encima toda una familia. Pues primero habría que ver cómo es la vida de un sacerdote también, ¿viste? Porque no es lo mismo que la vida por ahí de una persona que tiene una vida más común, ¿viste? Uh-huh. Yo llego a mi casa, por ejemplo, nosotros de acá nos tenemos que ir al velorio de un amigo nuestro, un rockero jamón, que falleció de cáncer. Bueno, yo todos estos días tuve una libertad para moverme, para ir a verlo y para estar y todo, que por ahí quienes están con sus familias o con ellos y con el otro, no tenés esa libertad de movimiento. Y esto es una realidad. Y a mí cuando me dicen, bueno, pero sí, pero un médico lo mismo. Sí, pero acá no tenés domingo. Cuando se dice esto es un sacerdocio, es así. ¿Viste? Mucha entrega, mucha... Y tenés una entrega, ¿viste? Más toda la historia que yo tengo armada con la música. Entonces, en mi caso personal, yo también tengo en ese sentido. Y por ahí otro que está abocado, no sé, a la filosofía o la teología y la vive en plenitud. Ahora, esto no te quita tampoco las cosas humanas, ¿viste? Que ves una piba y está buena y que, ¿viste? Es decir, todas las cosas que pasan humanamente también me pasan. No es que no me pasan. Lo que pasa es que también existe una cabeza que te permite sublimar las cosas, ¿viste? Claro. No reprimirlas, que son dos cosas distintas, ¿viste? Claro. Y a mí nadie me prohíbe, ¿no? O sea, en realidad, prohibir, a nadie le permito que me prohíba nada, ¿viste? Uh-huh. Ni a mi vieja, me acuerdo cuando era pibe ya, ¿viste? Lo tomás como una elección. Es que en realidad es una elección que haces. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que hoy se tiene que ver también para mí dentro de la iglesia, esto que te digo? Que también hay cosas que antes pasaban, que hoy, a medida que va pasando la vida, también la vida se te va abriendo de otra manera. Y hay otras cosas que te van pasando. Entonces, un tipo se ordena de cura, no sé, a los 28 años. Pero a los 40 por ahí la vida se le presenta de otra manera. Claro. ¿Comprendés? Y a los 50 de otra, y a los 60 de otra. Uh-huh. Yo hoy tengo 48 años. A mí hasta ahora, honestamente, cada día... Cada espacio que conquisto de lo que hago, mío, interno, me copa cada vez más, ¿viste? Que yo, a mí el hecho de, por ejemplo, tengo unos tíos que están muy grandes y por ahí tengo más tiempo de ir yo a compartir tiempo con ellos que los propios hijos, que tienen sus matrimonios, porque es así esto. Claro. Entonces, yo creo que es un valor en ese sentido. Uh-huh. Ahora, creo una persona también que se hace y tiene esta vocación de servicio... también lo puede hacer desde otro lado, pero sabiendo ya de por sí la mujer que se está casando con alguien, viste, que tiene esta entrega, ¿viste? Claro. ¿Entendés? O sea, cuando vos realmente esto te lo tomás en serio, tenés una demanda grande de la gente, ¿viste? Uh-huh. Y sos un servidor de la comunidad, como puede ser. Claro, vos querés, por ejemplo, que yo te haga un bautismo a las 11 de la noche, voy y lo hago, ¿entendés? Claro, ¿viste? Un hombre comprometido con... En lo personal lo digo, pero vuelvo a repetir, pero no descalifico a otro que lo pueda hacer, ¿viste? ¿Mm? Y con respecto a lo de Vargas, yo lo que decías, para mí, lo peor que hizo fue haber renunciado, ¿viste? Uh-huh. Si a mí hubiera pasado, me tendrían que haber echado. Claro. ¿Viste? Y respecto a la institución, ¿no? Al rol de la institución hoy... En la Iglesia Católica, pero ¿cuál debería ser ese rol? Ya que antes nombraste a, bueno, la teología de la liberación y todo el movimiento sí. Los curas tercermundistas, y vos también sí. Te dedicaste bastante, digamos, a la ayuda social, de hecho, sí. Así te iniciaste. O sea, ¿cuál es para vos hoy la función de la Iglesia Católica? Y la función es la de seguir abriéndose cada vez más a la humanidad, ¿no? Abrir cada vez más puertas. Que haya cada vez más lazos con las distintas creencias, ¿no? Que de hecho se va haciendo en un punto esto. Como que sea cada vez más grande la gran apertura y la de no creer que de este lado tomó lo bueno y del otro lado están los que todavía no entendieron nada, ¿viste? Esa es, ¿viste? Uh-huh. También creer que un tipo que es budista o una mujer que es budista también está captando algo grande de la vida. O qué sé yo. O el judío, o el musulmán, o lo que fuere, ¿no? Yo creo que en esa apertura, ¿viste? Esa apertura me parece muy importante hoy. Y sobre todo esto de no apartarnos de las cosas más sensibles de los pueblos. Sí. No te olvides que para mucha gente hay que... Esto es una realidad. Mucha gente no tiene plata para ir a un psicólogo. Uh-huh. Y viste, y vienen a, van a las parroquias. Yo no estoy en parroquia porque, pero en las parroquias se contiene mucho de las cosas sociales. Yo creo que tiene eso, pues sobre todo tiene para ofrecer a Cristo, que con su corazón quiso abrazar al mundo, y lo, y nosotros está el abrazarlo con él, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias, César, por todo. Nos vamos a despedir, bueno, y nos vamos a ir con un tema de, a ustedes, de la banda, de su autoría. Así que muchas gracias al padre César, al Tucán, a Luis, a ustedes, que es el bajista de la banda, nuevo de la banda. Él es el banquito, el suplente. Bueno, pero el Tucán y los otros pecadores, que en la batería está Esteban Cayán, Sergio Tartaglia en la otra guitarra, el Tucán en esta y el Chaca en bajo y Barbie Blues en los coros y en las voces en algunos temas. Sí, y el, este sábado van a estar, el sábado 14, en el estadio de Racing, Club, tocando como teloneros de Viejas Locas. Bueno, vamos al tema. Quiero un papa latinoamericano. Yo quiero un papa latinoamericano, con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato, lo quiero mar adentro pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un papa más papista que el papa, que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, que siga circulando. Del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz. De este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz. De este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Ya vemos papa. Radio TEA. Periodismo por periodistas.